Panorama de Audio Experimentación Nacional. Un espacio para escuchar los sonidos siderales de artistas locales. Próxima estación, Jujuy. Pam, pam, pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Panorama de Audio Experimentación Nacional. Radio Caso. A continuación escucharemos un episodio de PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional, un proyecto federal del Centro de Arte Sonoro del Ministerio de Cultura de la Nación que se propone difundir los trabajos de artistas y referentes del arte sonoro de todo el país. Dos compositoras de la provincia de Jujuy, Natalia Valeriano y Patricia Ramos, contarán la trayectoria propia sobre de la creación y las diversas situaciones vividas, sus experiencias de vida, miradas y caminos en la composición. En la segunda parte, la compositora Patricia Ramos explora su proceso creativo y las problemáticas contextuales de la provincia de Jujuy. Comentará sobre proyectos realizados en Jujuy como la Orquesta Experimental de Instrumentos Andinos, talleres realizados sobre la creación sonora, como así también sobre la recepción de obras propias presentadas en esta provincia. Bueno, estamos aquí en el episodio número 2 para comenzar a hablar, como les habíamos adelantado, una especie de autoentrevista hacia mi persona, quien les habla, Patricia Ramos, oriunda de la provincia de Jujuy. Bueno, vamos a comenzar hablando de los primeros inicios de la música exploratoria, cómo comenzó. Que se produjeron más o menos en el año 2002 a partir de cursadas de materias denominadas exploración, experimentación sonora, en donde estudiaba en la Escuela Superior de Música, Instituto Superior de Arte. Bueno, allí fueron mis primeros acercamientos, allí en esas materias se vinculaba el sonido, donde no había un contexto armónico funcional y bueno, dentro de las obras que escuché y que realmente me impactaron fue, bueno, la de Stockhausen, la de Cuarteto y Cuatro Helicópteros, creo que se llamó así, la de John Cage, 4 minutos 33, bueno, Schoenberg, Webern. Así fue como empecé, digamos, con las escuchas de estas obras sonoras. En general, ya la música desde chica me gustaba. Yo empecé a estudiar piano en 1994, luego también continué estudiando violín, canto, y bueno, pasé parte de mi niñez, adolescencia y juventud en la escuela de música. Finalmente terminé mis estudios en el profesorado de artes, en este que acabo de nombrar, Escuela Superior de Música, Instituto Superior de Arte. Y ahí es donde siento que debo continuar una búsqueda de aprendizaje. Sentía que faltaba mucho más por explorar. Y bueno, me pareció necesario continuar un viaje, digamos, de estudios en otra provincia. Investigué sobre diversas carreras en Buenos Aires, en Córdoba, y eligiendo finalmente la carrera de licenciatura en composición con medios electroacústicos de la Universidad de Quilmes. Así que viajé a 1500 kilómetros de mi provincia natal. Fue algo realmente fuerte para mí porque en general nunca había salido ni viajado, salvo con mi familia, Tilcara, Pulmamarca, que no eran ni 100 kilómetros y ni 50, así que fue realmente todo una aventura, digamos, fuerte para mí a los 21 años instalarme en Buenos Aires a estudiar esta carrera. Bueno, llegué a independizarme, apenas llegué, me independicé, recibí una beca de residencia durante toda la carrera. Estudié con excelentes maestros de la composición, entre ellos Oscar Edelstein, Pablo Delicia, Pablo Zeta. Mi tutor de tesis de la última composición para recibirme fue Carmelo Saíta, el gran maestro Carmelo Saíta. Y así fue que estuve 6 años en Buenos Aires, totalmente maravillada por la carrera y todo el nuevo mundo sonoro que se ponía ante mí cada día, en cada materia, cada año. En síntesis, lo que pude aprender en esos 6 años fueron muchísimas herramientas y recursos en torno a la creación. Me recibí a finales del 2009 y bueno, luego de recibirme decidí volver a Jujuy, como decimos aquí, cumpliéndose el dicho que dice a Jujuy siempre se vuelve. Allí comencé con mis actividades musicales y encontré un Jujuy diferente, transformado y obviamente también yo muy transformada desde la mirada musical que tenía, ¿no? Antes de partir. Bueno, me fui instalando en 2010 con trabajos, digamos, en instituciones, en musicales. Y a partir del 2011 comencé a dar capacitaciones. Participé de Encontronazo, una actividad, un encuentro, encuentro y concurso realizado entre el 2010 y el 2011, y se hizo un taller de obras electroacústicas. Así fue que hicimos una primera producción creativa colectiva sonora que, bueno, ahora voy a compartir y vamos a escuchar. Thank you. Bueno, esta fue la producción final de este taller de obras electroacústicas realizada en el 2011. En el orgánico había un violín toba construido, digamos, de manera artesanal. También había un DJ. Bueno, un DJ quería, con todas sus luperas y demás, quería intervenir. Bueno, una voz, una guitarra acústica amplificada y una guitarra eléctrica con pedalera. Y también había una computadora con loop de instrumentos andinos. O sea, habían samplers de instrumentos andinos que creo que no se pudieron escuchar claramente. Fue una improvisación conjunta. Esto fue una improvisación donde había un director, bueno, que era alguno de los capacitandos que estaban participando, que iba dando diferentes entradas a diversos integrantes y también iba muteando, ¿no? La experiencia fue maravillosa. Ellos realizaron un taller creo, de 2 horas. Y bueno, en esas 2 horas hablamos del sonido, de la evolución, de los procesos sonoros, de los efectos que se pueden realizar con pedaleras, con la computadora, con la lupera, en el caso del DJ, que tiene diferentes accesorios allí para hacerlo, las búsquedas y las ampliaciones de registros no convencionales en los instrumentos. Fue muy interesante. Con respecto, bueno, a esta experiencia, en las intervenciones de improvisación, como suele suceder, a veces pueden entrecruzarse las ideas sonoras, y no poder llegar a desarrollar una, sino que se realiza como una sucesión de sonidos que no se van conectando, que no tienen una dirección definida. Quizás sucedió un poco eso, que es lo que suele suceder, ¿no? A veces con la música electroacústica, la música contemporánea. Pero igualmente estábamos muy contentos y muy satisfechos con la producción que se pudo llevar a cabo, ya que fue para Jujuy en ese momento una experiencia muy, muy novedosa. En 2012 realicé el ciclo de música electroacústica y performance sonora en el Centro Cultural Héctor Tizón, donde participaron compositores. Fueron tres encuentros a finales de diciembre del 2012, y se presentaron, bueno, Luciano Giambastiani, Martín Liut, Marcelo Toledo, que realizó una teleconferencia de la Universidad de Columbia en Nueva York. En 2013 se realizó también un taller de producción musical en composición electroacústica con resolución del Instituto Terciario ISA, con la participación ya de muchos docentes de música de la provincia de Jujuy. Entre las producciones que se presentaban, hubieron muchas que planteaban, a mi manera de ver, una dirección exploratoria. Escucharemos a continuación un fragmento de una de las producciones realizadas. Thank you. Hemos escuchado la producción que se pudo realizar en ese evento, y en esa producción se trabajaron micromodos. Ellos debían trabajar sobre diversos registros, y era interesante cómo lo fraseaban y utilizaban la repetición en la mayoría de las producciones, y necesitaban la cercanía, digamos, de notas, digamos, agruparlas cercanamente para generar, digamos, una melodía. En el compendio de experiencias en torno a la experimentación sonora, desde el 2011 al 2013, encontré uno de los primeros obstáculos, no con el contexto de Jujuy, sino conmigo misma, con la perspectiva que yo tenía en ese momento de la exploración sonora, por mi formación y preparación, que lo concebía desde un lugar, podríamos decir, meramente conceptual y técnico. Y cuando me enfrentaba a estos talleres en Jujuy, sencillamente veía que dejaban fluir en la música y en esa búsqueda quizás no se producía la evolución sonora a la que yo quizás había estado acostumbrado en trabajar, sino más bien se producía una inercia exploratoria sonora. Y en ese momento, en esa época, 2013, para mí era como si faltara algo en esa exploración. Pero en realidad, hoy a la distancia, creo que faltaba en mí, digamos, el conocimiento más profundo de las cosmogénesis andinas, de lo sonoro y de una percepción diferente que en ese momento yo no llegaba a percibir. Allí comencé a interesarme por la exploración en instrumentos nativos. Empecé a escuchar más detenidamente a Sergio Prudencio. Comencé a investigar ese antecedente. También comencé a trabajar o a investigar la orquesta de Iglesias Rossi. Consideré importante la exploración con instrumentos autóctonos y más con el bagaje, digamos, de producción que nosotros tenemos también a partir de esos instrumentos. A partir de esa investigación, que fue bastante informal, digamos, fue leer libros de Sergio, ver entrevistas, etcétera, gesté un curso denominado Desafío Actual en las escuelas, orquesta, ensamble de música contemporánea e instrumentos regionales, también en 2013. Junto con la Fundación Integración, esto tuvo resolución del Ministerio de Educación de la provincia, y allí volvieron a presentarse docentes de música, fueron con su instrumento andinos y comenzamos con la búsqueda exploratoria sonora. En ese año, 2013, también formé un pequeño ensamble de instrumentos autóctonos con una búsqueda constante. En ese ensamble se gestó una obra mixta, o sea, grabación en cinta con música en tiempo real. Y también hubo una intervención teatral dirigido por un actor. Esto se presentó en el Congreso Nacional de Educadores, organizado por FLADEM. Aquí en la provincia de Jujuy era un congreso para todos los educadores musicales de Argentina, estaban invitados a venir acá y para todo músico en general. El objetivo de ese congreso era realizar un intercambio de experiencias, talleres, electivos, masivos para todos los educadores musicales. El tema central de ese congreso era la innovación, tradición y nuevas realidades de la educación musical. El compromiso del educador musical latinoamericano como agente transformador de la educación. Presenté en ese momento una exposición de la experiencia del ensamble, de una obra, como había dicho, de ese ensamble que había hecho de sonido mixto, denominado Sonidos Culquimama, traducción al castellano Sonidos de la Tierra. Allí voy a nombrar a las personas que estuvieron interviniendo en esta hermosa producción. Participó Abigail Castillo, Anaí, Julio Candia, el actor que era el director de la intervención teatral Teatro de Sombras, Gerardo Albarracín, también acá de la provincia de Jujuy. Y también se invitó al grupo Sicuri Italaque, donde se encontraban Milton, Julio, Emanuel, Pamela, César, Teto, Diana y Aldo. Escucharemos a continuación una producción final, digamos, presentada en ese congreso, que luego terminó, digamos, en una explicación de la experiencia realizada en esa producción. Bueno, lo que acabamos de escuchar realmente fue para mí la máxima expresión en la exploración sonora, lo viví así, a la distancia, quizás en ese momento, con muchos ensayos, grabaciones, ediciones, mezcla, masterización. Realmente fue un conjunto de trabajo en el que en la parte musical estaba como directora, no tenía, digamos, un grupo de docentes que me acompañaran, lo que hizo que, bueno, fuera un trabajo realmente con mucho compromiso y con mucho, mucho, mucho ensayo y trabajo, como acabo de decir. Ahora con esta investigación casi de 7 años, y hay muchísimas cosas logradas que puedo comentar y quizás otras no tan logradas a mi parecer. Entre las cuestiones que me parecen que hacen muchísimo mérito a este trabajo es justamente el compromiso del equipo, de todos los involucrados, el compromiso de cada uno de ellos, ni hablar de del trabajo, digamos, musical que se logró a través de, bueno, de frases, digamos, pregunta y respuesta en algunos de los instrumentos. Las búsquedas tímbricas también, me parece que en muchos casos fueron muy logradas. Y el diálogo que se produjo entre la cinta pregrabada, porque hay una cinta pregrabada, con el que ellos tenían que improvisar e ir ejecutando. Había una improvisación pautada, es decir, a través de algunos micromodos que tenían ellos para improvisar, iban como ejecutando. Quizás lo no tan logrado fue la continuación, ¿no?, de este proyecto que se realizó en el 2013, ya que al año siguiente y al que siguió y al que prosiguió, se realizaron, digamos, presentaciones, y quizás no con la cantidad de ensayo que demandó esto, y ya no fueron, digamos, en un congreso, así a un nivel tan, digamos, digamos, a un nivel tan, podríamos decir, de mucho público, sino que fue más bien áulico y presentaciones a fin de año en algún espacio, digamos, ¿no? Y creo que nunca tuvo la repercusión que yo esperaba. Igual quizás pequé de pensar que, bueno, que habría docentes que se interesaran por la exploración sonora para formar un equipo. Y quizás eso fue lo no tan logrado. Entre los compañeros de trabajo, quizás había una falta quizás de interpretación de estas obras. No porque ellos no tuvieran la capacidad, sino simplemente porque no compartían este tipo de, digamos, de música. Y entonces, bueno, no la entendían desde el lugar del que se producía. Creo que esa es una de las problemáticas, digamos, que también apareció aquí en Jujuy. Creo que también quizás no supe, no pude armar un equipo de docentes que acompañaran al proyecto. Bueno, lo positivo fue que también fui invitada en una ocasión por la Orquesta de Instrumentos Andinos a la celebración de aniversario de la misma, lo cual fue maravilloso. Esto creo que apareció en el 2018. Y hoy, lamentablemente, en el 2021, el espacio Experimentación Sonora ya no existe, se ha cerrado en la oferta académica 2021, que se abrió justamente este año, y es una pena porque era un espacio que, bueno, en el que yo estaba y podía desarrollar todo lo que les comenté. Éramos un grupo de docentes igualmente, un grupo de 11 docentes, y la verdad es que no. No había, digamos, un único perfil. Cada uno le daba la mirada que tenía, digamos, según, digamos, su propia experiencia musical. Igualmente, estoy segura que no muy lejos habrán espacios de creación que retomen este paradigma de la exploración sonora, y creo firmemente en que, bueno, esa oferta no está muy lejana acá en Jujuy. Hace poquito, por ejemplo, hubo una reunión con una universidad para poder armar una carrera de composición y creación musical. Así que, bueno, sigo teniendo muchas esperanzas de que ese espacio pueda aparecer. Desde mi vivencia, yo podría suponer que hay, no sé, una resistencia, pero no justamente desde el conocimiento, desde el conocimiento, sino desde el no conocimiento de lo que significa la exploración sonora, y sobre todo para Jujuy, porque, como ya dije, hay una exploración desde la naturaleza y no desde la técnica en sí, lo que me parece que se puede de alguna manera explotar muchísimo. Creo que, como en todos lados, no solo de la música contemporánea en este caso, sino de todos los estilos y géneros que conviven en una sociedad, hay seguidores y adeptos a cada uno de ellos, y bueno, y conviven, ¿no? Como dije recién. Hoy continúo en un espacio de creación, quizás desde un lugar más personal. A continuación, quisiera compartir un segmento de la última producción presentada en 2018 en la Sala Mayor del Teatro Mitre de acá de Jujuy, junto a más de 30 chicos, donde realizaron, digamos, una presentación del trabajo, digamos, de uno de los trabajos pautados por mi persona. Bueno, chicos de alrededor de 13, 14 años participaron en esta producción. Realmente fue muy lindo, fue un trabajo, digamos, de fin de año. Esto fue más o menos en noviembre, octubre, noviembre. Y bueno, los chicos aprendieron a explorar el instrumento andino. Aprendieron a ejecutarlo más allá de melodías. Lo que más fácil por ahí les salía a ellos eran los trinos, frulatos, y les gustaba mucho, mucho, mucho hacerlo. Así que, bueno, a partir de esta obra colectiva, donde yo hice la melodía, surgió una de las obras, digamos, que luego presenté en 2018 en mi disco. Creo que ahí nomás era una melodía que tenía, y digamos, armada, donde hice la producción. Y bueno, luego presenté la obra también en un disco denominado Taki Warmi. En Aymara, Taki significa caminos, y Warmi en Aymara o en Quechua significa mujer, caminos de mujer. Ahora, a continuación, les voy a hacer escuchar la presentación en un evento, digamos, en un concierto en vivo, la grabación de este tema. Thank you. Bien, bueno, en esta producción ya presentada en 2018 y tocada también en diferentes escenarios, como pueden observar, hay una fusión de música exploratoria y la melodía, melodía pentatónica. En estas obras, ya quizás no tan recabadas, digamos, o llenas de exploraciones sonoras, creo haber encontrado finalmente mi sonido. Podríamos decir el balance entre lo que es la música exploratoria y aquello que es la música andina que me representa en la cosmovisión y en la cosmogénesis universal, ¿no? De la música. Siento totalmente, me siento convencida de que estas melodías pentatónicas resuenan en la profundidad de mi ser y brotan. Llegar aquí, a este punto de balance, me costó muchísimo por todo el bagaje de información, de técnicas y recursos, y la necesidad de utilizarlas. A veces hacía que esta música que quería escribir no brotara. Como se dice, a veces menos es más. Me recuerdo aquí en mi profesor de tesis, Carmelo Saíta, que luego de haber hecho toda una exploración, ¿no?, en la música de percusión, perdón, en la percusión, él volvió a escribir también música, digamos, con melodías y demás, y también hacía un balance quizás o una conclusión similar. Bueno, en ese momento yo estaba recibiéndome y no entendía por qué él había vuelto, digamos, a la tonalidad, si se quiere decir eso, porque no había otra búsqueda más que la melodía, y él me decía que entendía que ahí había quizás una forma de expresión que él necesitaba realizar, que para él era más importante que hacer una sucesión de sonidos que a veces no tenían un desarrollo o una evolución, como a veces sucedía, digamos, entre los mismos estudiantes, ¿no? Una sucesión, hablo de los estudiantes de la carrera de composición, música de composición con medios electroacústicos. Así que este es mi producción hoy. Para terminar, voy a presentar una de las producciones de hace muy, muy, muy, muy poquito. Producción que la escribí para el Inti Raymi, se llama Amanecer. Lo que acabamos de escuchar, perdón, se llama Canto del Grillo, y esto que vamos a escuchar a continuación se denomina Amanecer, y es simplemente un fragmento. Todavía la obra está en creación, así que bueno, les paso un adelanto. Thank you. Bueno, esta fue una de las últimas búsquedas sonoras. Es una de las obras en las que encuentro, quizás siento que encuentro mi sonido e identidad. Y aquí cito a Iglesias Rossis, que dice que la música es un camino de conocimiento. Y creo firmemente en esta concepción de que el núcleo fundamental es una transformación espiritual a través de la música. Y de alguna manera yo quisiera llegar a esa construcción en donde la música se confunde con lo ritual, con lo mágico. Buscar en el instrumento su respiración, buscar aquello que quiere comunicar a través del mismo. Porque los instrumentos en sí mismos, con esa ancestralidad que ellos mismos tienen, ellos laten, ellos respiran, porque ellos tienen su propia vibración, como nosotros mismos, que vibramos, como la tierra que vibra, como la piedra. Y voy hacia esa concepción, donde todo es sonido, y hay una búsqueda espiritual y de autoconocimiento. Y también de identidad. Y en esto vuelvo a citar a Iglesias Rossi. Cuando alguien es profundamente personal en su música, es universal al mismo tiempo. La búsqueda de las personas es lo que precede a una manifestación en el ámbito que sea, que se puede reconocer luego como propia del lugar. En esto, bueno, en mí también hay una búsqueda. Entonces, podría decir de lo identitario incaico, precolombino, pero creo firmemente que en esa búsqueda personal se encontrará, voy a encontrar esa música universal. Y creo también que Latinoamérica en su manifestación andina tiene mucho para decir sobre eso. Solo que debe buscarse e interiorizarse hacia adentro. Bueno, muchísimas gracias. Esto era todo lo que tenía para compartir, todas estas músicas. Que he ido gestando. Agradezco a los que me han invitado a realizar este episodio, esta autoinvestigación y también investigación con otros músicos. Así que esperamos vernos pronto y agradecer nuevamente a todos. Hasta luego, muchísimas gracias.